Carisca yo, mero, se salió, es que no, marico. Que mal mañana me hicieron. Y tú no andas más pide, tú se dijo. Va a venir la orquesta, ya vamos a tapar. Irene. Ari se quedaron, pide, va a venir la red de la sierra. Pez más muy inaculada con el pide. Mucho más, Irene. Y se dice ni. Los reyes de la sierra, por acá. Con que se llegó a Cuá, Santo Pionor, cura.

Chingindes, banda tecatera, no dio a napo. Cuando para tu mapa, ya me escuché el pitirir. En cantiti, canje y panenta, escuchar justa cual. Escarinari, guarimasa, pichuri, hueca, pizza. tañando un chingami de furicado, a estrinita. Y con un sentido quinto cañando toca discado, a estrinita. Y boca ni pobres camen en un chance panquerinha. Y su voz un hipichico que macho se apichi, un puro que te cua. Su quinto cañando un chingami de furicado a estrinita. Y con un sentido quinto cañando toca discado a estrinita. Y boca ni pobres camen en un chance canquerinha. Y su voz un hipichico que macho se apichi, un puro que te cua. Imbosim kawika, imbosim wera, aisteni tan chani ding anta. Kibokani pobres kamen den un chans tan kerinya. Bisu posu ni pichi, kuki manchu tsipsa pichi, un puru kete kwa. 80, nunca pico cuál es. Kumanji callarás ya. Sarita Beruyaque. Y que tungue y chenchas, que quien tungue y chenchas, male, chancacharon ariquea. Fuera cheri male, para el bandón scoren, que cuan a pintar que a norizan pa moxella. Barbarita amberu shaki. Y que tungue y chenchas, que quien tungue y chenchas, male, chancacharon ariquea. Fuera cheri male. Muchas tamacas, compa Horacio. No, yo no sé por qué marico es cuentar. Nari me mora, allá me dice. Pero Ari es chumá, yo me espera de que se pase, mire cuando. ¿Cuál es la cera? Vámonos más. Camina que Nari curió. Camina que la llamó. Pesca que Carita yo mero, se salió el carro, marico. Que mal Miami City. Y tú no andas más pidiendo, chavito. Va a venir la orquesta y ya va a montar para Irene. Ares me da el frío, va a pedir las redes de la sierra. Tres más, muy inaculada con el frío. Mucho más, Irene. Y ya dicen, los reyes de la sierra, Jorge se llegó a Cuá, Santo Piano, cura fe. seren escanakaya, uren mintzita neguazkia, kamendar uren otere sentzazkia. Kamale, kanore menkaripere, eskaren omen de sentzaz, para jike no xauekan araña. Benjume kuarialez, asteru rinda wandapia, hitzkan hatzi kuariz materi menkin ikorun xane xentzakia. Kaljete eskuetxatzen alez, asteru zinda jurakia, huekoa jiguntzen arizun da asteru zin pale izurakia du. Kajit mintzitaren aliz, hiketungen isa webe, kuia jutsa zantzi malaina isun palak peina zezali peraina. Eseren eskanakaya, uren mintzitan eguazkia, kamendar uren otere sentzazkia. Kamale, kanore menkaripere, eskaren omen de sentzaz, para jikeno xauekan araña. Benjume kuarialez, asterurin da wandapia, hitzkan hatzi kuariz materi menkin ikorun xane sentzakia. Kaljete eskuetxatzen alez, asteruzun da jurakia, huekoa jiguntzen arizun da asteruzun pale izurakia du. Kajit mintzitaren aliz, hiketungen isa webe, kuia jutsa zantzi malaina isun palak peina zezali peraina. Thank you.

sangari. La tiquini squamini curinia. La tiquini squano ter pensare in ochar quin des primer amor. Curiqui mendar sangari. Playing with the other guy stinks. I think you could.

son mis dos queridas cheranas de Canapuecha. Güerita din, venga, vende de camangarsu. Morenita din, se sirenas, puikutimuxu. Inyexindes, las dos pocayas alegrecha. Son mis dos queridas cheranas de Canapuecha. să pure pe ceșmale, cu ceși nu pui tantu, tiringhi, țițichini, icarania. Tiringhi, țițichini, será muy cierto que tú eres naturalidad. Pure pe ceșmale, cu ceși nu pui tantu, tiringhi, țițichini, icarania. Țipin, țipin, male, hani, să fii un eron danian. Noci cu cea pure pe ceșmale, ești nu pui tantu, tiringhi, țițichini, icarania. Țipin, țipin, male, hani, să fii un eron danian. Noci cu cea pure pe ceșmale, cu ceși nu pui tantu, Cabe a ya. escano de manchin chapirincha. Enga kisanga mamar, ispiguarer songena que aguantar cara. Hijas mites, mamaras piguaren ekmindar. Meses ayer, ya no era tinenga que ni tú ni te pia. Enga quien jimia, guari guarenaras, ya más meses ayer, hay un chen mintí. Enga quien jimia, guari guarenaras, y son en mi guares, en aquí ni no. Meses ayer, ay, juchet mintit. Enga kin jimian, guari guaren aras. Izumen piguares, ena kin inomen guaria. Don't worry, no, you're not in your deep enough.

ya no ter suerte a ti. No ter mahuach huecas de ajuchan ningún guandón square. Y arriba su ensaña, dominguita cien. Para canayango cuario que amendan de. Para estar en Inscuar, chupar oscura de un mar, o polvo de amor y aparan suerte así. Y rari pariña, oren rifatzi kuchma. Paru chucha matis mi pentla chispi maguata. Tenga chuña cipe kingue. Y rari pariña, oren rifitachma. Paru chucha matis mi pentla chispi maguata. Tenga chuña jiringa tanha. Ser suerte a ti. No ter mahuach huecas de ajuchan ningún guandón square. Y admiras ensaña, dominguita cien. Para canayango cuario que amendan de. O polvo de amor y aparan suerte así. Y rari pariña, oren rifatzi kuchma. Paru chucha matis mi templa kishki maguata. Enga chuña cipe kingue. Y rari pariña, oren rifitachma, paru chucha matis miten, natishki maguata, tenga tuña jiringa tanha. Thank you. cuchá gente, banda diamante, quinceo aná, está curando un cerrín pireco chá. Cartucho de izquierda. Chuchatzi maranata, ay ay, nasi kinchakun charkun manchik jimbo ka shuksh nirashan guantan untani ka shuksh esperantak mender martis suriatik kanik dios mayam ka inhinkong shuandano cuarintaka intenhinkoni lucecita en castruekinian curantin han radio santana.org inte kamarukat kuskani inte pirekua lucecita inten kungorikue chingoni orgullo por epecha prisioneros de Capacuaro. Kanik dios mayam ka yamin duchan y ker wanda perat maronu andas cual shung yamin duchan arian dan cara kateche santrin te kachin per mater waltin bochun san yon jurakuate ya que Radio Santana solamente tienen 30 minutos de programación, la hora por epecha tiene 2 horas, pero no me alcanza el tiempo y ojalá aquí está el mero mero, me dé 1 hora más para que sean 3 horas y así pueda leer todos los mensajes de ustedes. Mil disculpas que no alcanzo a leer todos los mensajes o complacerle con las pirecuas. Muchísimas gracias. Sandra de Cachenenganoya Mindunuk Ariantani. Kanik Dios Mayam.